comisario Rodrigo Sánchez de la Brigada de Homicidio Valparaíso. El día de ayer, por instrucción de la fiscal de turno de Viña del Mar, se adoptó un procedimiento por el delito de homicidio en el sector de forestal de la mencionada comuna. Luego de múltiples variadas diligencias investigativas, se logró establecer que este homicidio ocurrió al interior del inmueble, ocasión que la víctima ingresa a este en horas de la madrugada, siendo sorprendida por el dueño de casa, y este le se toma un arma de fuego y le propina dos impactos balísticos. La víctima cae al interior del domicilio y es arrastrada por el dueño de casa hasta la vía pública, dejada en el lugar, y luego este vuelve, toma a su grupo familiar y se huye del lugar, dejando sin morador el inmueble. Luego de varias horas de haber logrado identificar a esta persona, se logró detenerlo en circunstancias que, a dichos del imputado, pretendía entregarse a la policía de investigaciones. El imputado se encuentra confeso y asume su responsabilidad y también da cuenta cómo ocurrieron los hechos y los únicos participantes en este caso, que sería él, del homicidio.